Estáis en la hora del suicidio, vuestro programa punk de la Irola Irratia de los domingos. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra. Hoy dedicamos el programa a, pues, a una banda sueca muy poderosa, que son los Black Uniforms. Una mezcla entre heavy metal y punk y hardcore, pues única. Bueno, ahí estaba este Big Fula, que es de su primera demo, del 86. Bueno, pero los Black Uniforms hay que decir que se crearon bastante antes, y para ser más concretos, en el 81. Pero claro, entonces era una banda completamente distinta. De esta formación y la primera no quedaba ninguno, prácticamente. Y claro, en el 81 pues coinciden con la primera ola del hardcore sueco, pues todo este rollo, los Anticimex, los Headcleaners. Y bueno, pues esta gente estaba influenciada por lo del hardcore de la época. Serían los Bad Brains, los Discharger, los Dead Kennedys. Bueno, sobre todo en Escandinavia, Discharger, pues claro. Claro, Discharger fue lo que plantó ahí la semilla del divit escandinavo, que tantos grandes grupos nos las ha dado. Y bueno, estas bandas, claro, en esta época tenían unos cambios de formación brutales. Era todo muy caótico. Y pues prácticamente no sabemos ni los nombres de esta gente de Black Uniforms que formó la banda. Y nada, pues después de unos cuantos cambios, estos grabaron en el 82 su primera demo, pero es algo desconocido porque no la publicaron, no la vendieron ni nada. Decían que tenía un sonido terrible, no se escuchaba nada, y pues ahí se ha perdido con el tiempo esta demo de 6 temas. En esta época no eran muy conocidos, claro, como no tenían nada publicado, pero si se hicieron mitad conocidos por algo era por sus caóticos conciertos, como se comenta aquí, que no tocaban mucho en su ciudad natal, y un concierto que hicieron ahí en una sala de conciertos, pues bueno, en fin, no se vendieron todas las entradas, todos los punkis afuera empezaron a liarlas, sí, bueno, se destrozó el local. Fueron conocidos, pero por pocos conciertos, en realidad. Sí, exacto. Fueron conocidos por pocos conciertos y muy caóticos. Sí. Porque, claro, en esta época el círculo vicioso de drogas, música, violencia tenía que ser increíble. Y la actitud de... La actitud, sí. Macarra, jo. Sí, bueno. Bueno, este grupo además es un joder, es un alto exponente de esta actitud macarra ante la vida. Macarra, pero un macarrismo muy true, o sea, era gente que vivía una vida muy alternativa, joder. Vale, oye, ¿qué te parece si seguimos escuchando a los Black Uniforms? Sí, vale, antes de hablar de... Sí. Porque vamos, hay que pegarle vale. Tralla a esta... Pues ¿qué ponemos? ¿Algo del principio o algo para ir entrando en lo que sería después Black Uniforms? Yo pondría otro tema de esta misma maqueta que hemos puesto, vale, que es Paco Fandai. Iba a poner el Why Do You Conform. Ah, bueno, vale. Sí. Y luego ponemos Paco Fandai. Sí, que tiene una historia curiosa. Venga, pues, empezamos con el Do You Conform de Black Uniforms. Bueno, pues ahí estaba otra muestra de esa mezcla de charge con el metal. Sí, bueno, aquí tampoco era tan metal y, bueno, de la época que estamos hablando del principio, supongo que no sonaría nada metal. Es una hombre, incógnita. Tiene ramalazos de guitarreos, sí, heavies. Sí, sí. Claro. Claro, además también de estética que vienen, se ve que vienen del glam también en plan, pero por lo menos estéticamente. Sí, es una especie de mezcla entre el black metal y el glam, una cosa muy jodida. Sí. Pues, pelos glamers con chupas de pinchos, en fin. Sí, pues cosas que estaban pasando en Suecia bajo la influencia de Charge y, sí. Pues, y bueno, otras bandazas que hubo ahí. Nah, ahora en esa época. Supongo que pues estos ahora estarían más influenciados por eso, por el hardcore escandinavo. Claro, ya. Sí, sonaría, bueno, que además, más así. Además también fueron parte de otras bandas también clave del hardcore. Exacto. Escandinavo. Nada, pues sí, porque ahora, en la época en la que lo hemos dejado, dos miembros X aburren y en el 83 desarma la banda. Se rompen en el 83. O sea que duraron dos añitos, que no tuvieron aquí nada grabado, fueron conocidos por sus conciertos. Y para esta época ya tocaba un tal Cliff, que sería después bajista de Moderately Divigration con Weismark, que entraría más tarde en los Black Uniforms. Y nada, pues estos Moderately Divigration fueron bastante conocidos. Empezaron grabando su primera demo y se hicieron conocidos pues, prácticamente nada más sacarla. Y pues es un grupo muy mítico de Suecia. Bueno, la verdad es que la demo no tuvo muy buenas críticas, o sea, no debió gustar demasiado también, en parte por, bueno, no sé si malentendidos o qué rollo era con el tema del título, el tema de Antifag Music y tal, que se puede traducir como algo así, como música antimaricas o algo así. Sí. Y bueno, ellos decían que era por algo de tabaco, hubo ahí como un rifirrafe. Sí, tenían tener letras un poco chorras en esta primera demo. Eran épocas también muy confusas, no sabía nadie muy bien lo que hacía. Sí, pero luego sacaron un pedazo de P. Claro, y aquí es cuando se elevaron a grandiosos. Sí, cambiaron el rollo y ya, pues, ya era esta. Pues sí, era otra de estas bandas ahí de. Joder, pues de D-Beat, escandinavo. Sí, lo que a mí, Moderately Divigration, lo que más llama la atención y lo que más me mola es ese bajo. O sea, un bajo que suena clan, clan, clan, clan, clan, pero es una puta metralleta. Que bueno, que precisamente es el bajista. Sí, eso es. Cliff. El Cliff tiene un... Bueno, es que tiene un historial este tío en unas cuantas bandas. Que bueno, que hoy veremos. Luego veremos dónde acabó este hombre. Eso es. Ahora... Cliff sería la pieza clave de los Black Uniforms. Sí. Ahora vamos a escuchar un tema de esta banda. Claro. De la que era pues también miembro integrante. Que es Moderately Divigration. Y este tema con el que habría su EP del 83... que es Nitaz. Bueno, joder, ahí estaban los Moderate Liquidation, un tema, pues igual uno de sus una temas. Una metralleta de punk. Sí, desde luego. Y bueno, pues aquí ya también se ve la diferencia que tenían, porque claro, ya llevan tiempo rulando. Sí, tocando. En estas zonas, pues gente como los Mob 47, los Anticimex o... Joder, o los Ratus, yo qué sé. Todos los grandes grupos de eso. Igual, pues eso, la primera época, que también es otra cosa que hacían muchas bandas, que copiaban el rollo directamente inglés. Que se hacía y... Sí, pero igual, bueno, si uno se fijaba más en estas... Sobre todo cuando eran más jóvenes, como que se fijaban más en estas bandas más... Pues más de Punk 77 o de UK82, en GBH... Sí, pero luego... Sí, ya hicieron como... Sonido propio ya. Eso es. Y tiene un sonido que pues, les caracteriza muy bien. Se nota que es hardcore escandinavo. Pues, y bueno, decir que Moderate Liquidation se acabaron en el 84, duraron muy poco. Sí. O sea, un añito. Sí, entonces las grabaciones serían este EP y esa maqueta. Y luego hay una serie de remasterizaciones y mierdas varias. Pero bueno, y ahora querías hablar de otro grupo que estuvo muy ligado también a los Black Uniforms. Sí, bueno, pues de esta primera ruptura, que como decíamos que Cliff se fue a formar Moderate Liquidation, pues también saldría el cantante de los Bristles, pues otra banda, también además del esta sí más influenciada por igual las bandas del denominado UK82 británico, y qué redundancia, sí, UK82, evidentemente. Y nada, pues os vamos a dejar con un tema que se llama The Last Survivors, que es un temazo de su EP del 84 y probablemente uno de sus mejores discos. Boys Will Be Boys. Vamos con este Last Survivors. Dale. Ahí estaba esta banda, los Bristles. Vaya temazo estamos poniendo hoy. Sí, una banda ahí, pues, joder, pues muy buena también. No la típica banda de hardcore sueco, desde luego, pero bueno. Pero, joder, merece escucha. Sí. Y bueno, vamos a seguir, yo creo, con lo que nos después ocupa. Después de este paréntesis, decir que aquí es, en el 84 se separaron el Moderate Liquidation y Cliff y Wismark, que estuvieron 2 años, pues, tocando en infinidad de bandas por esta época, pues, tal. Y claro, después de 2 años se dieron cuenta que estaban viviendo más cerca, creo que puerta con puerta, algo por el estilo. Y en el 86 dicen que tienen que hacer una nueva banda, con Cliff a la batería y Wismark al bajo y la voz. Y bueno, pues cerca vivía un tipo llamado Andy, que era guitarrista casualmente, lo que les quería. Y este tío, claro, estaba influenciado mogollón por grupos de heavy, pues bueno, Thrash, Slayer, Anthrax, por ahí vemos camisetas ahí de los de Bathory, también mucho black metal, que eso les dio ese sonido tan oscuro que tienen. Y bueno, pues empezaron con el Andy este, se metió en la banda y grabaron en el 86, en noviembre, su primera demo, que sería el Back from the Grave, que es los temas que hemos puesto de Black Uniforms hasta ahora, son de esta demo, que tuvo una acogida muy buena. Hombre, es una maravilla. Sí, es la hostia, es lo más punky que tienen, porque eso todavía tiene mucho, está muy arraigada al hardcore escandinavo, pero ya tiene ciertos toques bastante oscuros y guitarreos heavies. Sí. Y bueno, pues... Sabemos que empezaban el Big Fula con esta intro de los Wasp, ¿eh? Ahí está. Y oye, pues ponemos un tema ya para cerrar esta época con... Oh, pues yo creo que tiene que ser del que hemos hablado antes, ¿no? Sí, Fuck Off and Die. Sí. Y Fuck Off and Die tiene historia curiosa porque se decía pues que este tema iba dedicado a los Astakask. Iba dedicado a los Astakask. Sí, evidentemente, sí. Bueno, como escucharás, o sea, porque es lo que suena. Sí, como una cosa muy ambigua porque la letra es Fuck Off and Die and Donas Why. O sea, no preguntes por qué. Muérete. Sí, era la actitud de Macarra que lleva sí, esa gente. Sí, muy Macarra. Sí, claro, pues veían que hasta Cask no tenían como el derecho a llamarse hardcore y les hicieron este tema. Vamos ahí. Bueno, vaya temazo y vaya, sí, vaya punteo. Es el temazo de este, de esta demo. Joder, tiene. Es ya Black Uniforms porque tiene ese punteo heavy, esa oscuridad. Los putos Black Uniforms. Sí, pues este sonido propio, vamos, que. Este tema es, vamos, es suyo. O sea, no creo yo que se encuentre así como algo parecido a este tema. Yo no he encontrado demasiado. No, la verdad es que igual salvando las distancias con G-Sam. Sí, a lo mejor. Pero como los Black Uniforms es un grupo muy único. O sea, conseguir este sonido es una cosa que no se ha conseguido. Hostia, ¿les influenciaría en G-Sam a esta gente? Claro, es una pregunta, porque supongo que sí. Pero... no dicen nada, pero así a bote pronto las vistas y tal. Sí, no, seguramente les... O sea, tanto por la oscuridad, por esos punteos locos y por la potencia y la influencia de Charge también es... Sí. No sé, vete a saber. Igual es una casualidad, digo que sé. Ah, puede ser, en esta época también estaba todo muy incomunicado, como quien dice. Y bueno, vamos a seguir, oye, con ya hemos acabado con esta Back from the Grave. Y pues aquí habrá unos cambios, que sería Cliff, que no quería seguir tocando la batería, y pues se pasa al bajo. Y Weismark, pues solo canta, pues se concentra en su voz. Y meten de batería a un tal John. Y bueno, pues aquí siguen tocando, les llevan muchas ofertas de sellos, compilatorios, hasta noviembre del 86, pues un año después justo, que vuelven al estudio y graban su Horror Holocaust, que para mí hasta ahora es, o sea, de toda lo que hicieron, es lo mejor que tienen. Tiene todos los temazos míticos y esta demo pues obtuvo incluso mejores críticas que la anterior. Y para presentarla, pues yo compondría ya un tema. Pues, ¿qué tema quieres poner? Hombre, a mí el temazo de este es Teenage Waste, o sea, es... Vale, pues espera que pille el surco. Vale. Esto es lo que tiene. Aquí ya vamos a ver cómo el sonido dejaría más allá... tendría una influencia mucho más oscura, mucho más black, más heavy, como lo queréis llamar. Sí, hay algo más de oscuridad. Sí, y yeah. Bueno, pues podría llamarse ahora mismo un poco sonido crusty, pero no tenía nada que ver en esta época, pero... Sí, bueno, es que también, claro, es que hay un batiburrillo de influencias que tenemos. Claro, porque es que el black metal, en como esa con época, el heavy, sí. Como con el, yo qué sé, el punk, el hardcore, evidentemente. Y bueno, pues cosas que salen. Vamos con este Teenage Waste. Estaba eso de lo que hablabas, ¿no, Astola? Joder, maravilla. Nah, y se ve un tempo más lento, pero aún así mucho más duro. Esos punteos, joder. Maravilla. Sí, bueno. Decir que todo esto está... Bueno, el vinilo que estamos pinchando es este... Un recopilatorio que salió en el 2001, que recopila sus dos primeras cintas y algún material, pues, de algún recopilatorio, tal. Sí, eso es su versión en LP. Hablamos del Splatter, Punk o Nazis. Sí, un gran disco que ha servido para rescatar esas demos que serán prácticamente imposibles de conseguir a día de hoy. Y bueno, también hay que decir que este LP es jodido encontrar a día de hoy también. Sí, antes se veía más. Antes, claro, por Distris cuando salió, tal, sí. Pero claro, ahora se ha aparecido las Distris y por internet ya se está empezando a inflar el precio. Yo lo he llegado a ver por 30 pavos y burradas, no, así. Sí, por un recopio, vamos. Que... Sí, además eran uno de esos que veías en la Distri y me acuerdo cuando lo pillé, hostia, no los conocía esto para mí porque ves la portada ya. Joder, y, una portada con esos tíos claro con, que me voy a llevar con los pelos cardados para arriba y unas chupas con pinchos y dices, ¿qué cojones? ¿Dónde han salido? ¿Dirías que igual son las printers más guapas de la historia del hardcore? Yo lo he comentado alguna vez con algún colega y, hostia, sí, lo... ¿Lo suscribes? Lo suscribo, sí. Pues sí, yo... Es una cosa. Puede ser. Y bueno, pues nada, oye, ¿qué te iba a decir? El tema Suck My Cock, de esta segunda demo, ¿no? Sí, del Horror de Holocaust. ¿Qué te parece si ponemos este tema? Porque está guay, porque refleja un poco también la actitud de la banda esta de chúpame el rabo, de... Sí, sí. Ese rollo macarra. Bueno, y también decir que Teenage Ways, también de lo que trata, que es de los Teenage Ways, o sea, se refiere a los jóvenes desperdiciados, no son ellos, sino la sociedad en general y tal. O sea, ahí dejan claro su postura en contra de la normalidad y bueno... Sí, la normalidad sueca, además, claro. Eso es, claro, y su estilo de vida caótico y... como queréis llamarlo. Pues nada, ¿qué te parece si vamos con este...? Vamos con Suck My Cock. Sí, pues es un tema macarroni, pues de... Pues eso, de peña macarra y garrota. Muy macarroni. Pues venga, vamos con Suck My Cock. Bueno, ahí estaba, pues este tema macarrón de los Black Uniforms. Macarrón con toda su oscuridad también. Sí, bueno, que debía definir también un poco su actitud ante la vida. Mm. Pero también, de hecho, sacaron un título así que me parecía bastante gracioso. De un recopi de temas que... Ah, sí. Incluía que era el Straight Edge My Ass. O sea, eran los dibujos de las botellas de... Sí, como siete de huevo. Ese rollo de... Muy garrón. No, es muy joder, hostia. Sí, no, sí, bien. La entrevista que... Sí, sale por ahí una entrevistilla, le preguntan sobre las drogas y nada, hacer lo que queráis, menos esos camellos que venden droga a niños. Esos son malos. Sí, por lo menos, oye, un tique de moral. Algo. Pues nada, seguimos con esta con este Horror Holocaust, ¿no? Sí, que es su mejor trabajo. que suena, aunque sea una demo, joder, suena brutal, y a mí me gusta más este sonido que el del disco. Sí, bueno, luego se cae en un LP que luego... Sí, el LP tiene casi todos los temas de esta demo, los tiene grabados en el LP, pero pierden mucho, porque esta demo, digamos que tiene el beneficio de esa espontaneidad, que se grabaría en el momento, y sí, claro, el LP estaba más trabajado, se lo pensaron más, saldría algo ahí más producido, pero para este tipo de música desde luego que eso no mola. No, esto es que el sonido de esas grabaciones se nota, claro, lo hace muy único. El sonido también, y también cómo lo tocaron, ahí a machete sería una toma y a tomar por culo. Sí, pues nada, mira, de hecho vamos con un tema que también salió en el LP. Computer World, que es pues, también de los mejores de este tema, y decir que también lo hemos puesto ya en este programa, en el cuando hablamos de los Children of Technology, que hicieron una versión de este tema. Claro, que este grupo pues se ha vuelto muy como grupo de culto entre ciertos grupos y por internet. Sí, bueno, a raíz de la reedición sobre todo. Sí, eso es. Este LP. Bueno, vamos con Computer World. Eso es, venga pues. Bueno, y Computer World hicieron esta letra en el 87, que no existía en el MS-DOS, ¿eh? Pues sí, sí, sí, ya decían que no quieren el Computer World, joder. Sí, eso es contra la tecnología, Mega World, sí. Qué punkis. Y vaya riff más heavy, ya le gustaría a James Hetfield de Metallica haber hecho eso, ¿eh? Nah. Es que te mataría por eso. Sí, y de hecho hay uno aquí que igual lo haría. Bueno, vamos a seguir con los Black Uniforms y de este Horror Holocaust queda algún tema más, pero bueno, yo creo que igual pondría alguna versión del disco que vendría ahora. Faces of Death. Sí, bueno, pues aquí ya en el 87 grabarían esto y en el 88 Andy hace su último concierto, el guitarrista Heavy, en Helsingborg. Y bueno, es un concierto que acabó en caos, que raro, pues. En fin, y pues este hombre se va. Y Cliff, pues coge la guitarra y Lefty empieza el bajo, que sería otro pues, de la última formación que tuvieron. Y bueno, pues empezaron las cosas a ir rápido otra vez, a hacer muchos conciertos por Suecia, por toda esa zona. Telorearon incluso los GBH, pues, que en su época pues era ahí la creme de la creme. Y a finales del 88, pues graban ya por fin su primer álbum, que sería el Faces of Death. Lo grabaron en 2 días y uno de mezcla. Bastante rápido, pero supongo que para toda la historia que han tenido, eso para ellos sería la rehostia. Hacer un disco ahí. En fin. Se publicó con Hardcore Horror Records y en el 88 o en el 89 se publicó. Yo pensé que era el 89, pero... Sí, es que igual bueno, se grabó sí, en el 88, pero igual supongo que se publicaría en el 89. Y sí, bueno, este LP que, por cierto, a día de hoy es todo un objeto de coleccionista. Sí, es un objeto de coleccionista y este sí es jodido de conseguir. Sí, además nadie lo ha reeditado, ¿no? Bueno, no, salió en la reedición del CD que contamos antes de... Sí, en la Spotify salían temas de aquí, no todos encima, pero salían en el CD y claro, por eso tenemos la copia digital de eso. Pero es que si no, no habría manera de escuchar este disco casi pues, por digital. Y joder, pues... Bueno, en fin. Tú podías habértelo... Habértelo traído, ¿no? Cabronazo. No quiero decir nada malo contra el plato de aquí, pero no pongo ese disco aquí. No. En fin. Vale. Oye, vamos a ver a qué suena este Faces of Death. Y ponemos Sacrifice, que saldría en el anterior demo y aquí sale ya grabado con un sonido mejor, entre comillas, pues bien producido, suena más a producción de heavy metal, pero sí. Vamos con Sacrifice. Sí, venga pues. You're all Bueno, pues ahí estaba, joder, Sacrifice. Sí, esa producción mucho más heavy que en la demo. Sí, y eso que aquí ya no tocaba Andy, pero el Cliff, joder, como le metía la guitarra también. Sí, bueno, claro, los cambios de formación en este grupo eran, bueno, el pan de cada día. Sí, también. Lo normal, vamos. Sí. Bueno, esta segunda época se mantuvo algo, algo estable, pero aún así, para nada. Fueron cuarteto, trío, pues, en fin. Sí, bueno, oye, que no se entiende por qué no, no se ha reeditado este LP. No, yo creo que tenía buena acogida. A ver quién canta bien, a ver quién pone la pasta para hacerlo y se arriesga ahí al tema, pero... Sí, pero bueno, para viendo las reediciones que han hecho ya de otras movidas... Sí, que, hombre, pero mira lo que ha costado para que se reeditase por fin de los EPs de Anticimex, joder. Y eso que Anticimex son mucho más conocidos, estela. Y reediciones bastante caras, ¿eh? Hay que admitirlo. En fin, vamos a poner otro tema del Faces of Death, ya que... Sí, vamos con Uncut, ¿no? Uncut, sí. Sí, este punteazo, loco, sí, a vuestros oídos. Mi punteo favorito del disco. We'll be right back. Yay. Ay, qué, joder, qué épico ahí el. Sí, cómo te mola esta movida, sí. No, pero me mola esta movida cuando suena en este grupo. O sea, luego igual luego se punteo en un grupo de power metal o algo y. Sí, desde luego, pero hay extractos a veces que los metes sí, ahí. Marcar sí. La diferencia ahí, eso sí mola. Bueno, que de hecho Andy acabaría en bandas de power metal. Sí, cuando acabaría en power metal el hombre. Qué sí. Desperdicio. Bueno, como vamos ya que nos queda poquito tiempo, vamos a darle igual a los Driller Killer un poco. Ah, mira, bueno, sí. Sí, es que decir que muchos de este grupo acabaron. Cliff, por ejemplo, acabaría en Driller Killer. Bueno, también... Y antes en Anticimex. Sí, antes en Anticimex. Eso luego comentaremos. Grabaría el Absolute Country of Sweden. Luego también Lefty estaría en dos álbumes de Driller Killer. Y bueno. Y Andy también estuvo un tiempo. ¿Ponemos un temilla rápido de los Driller? Sí, bueno, sí. Decir que los Driller fue una banda ya que se formó también cuando se. Tras la ruptura de Anticimex también, entre otras bandas también, que fue bastante importante y fueron como junto igual con los Wolfpack ahí que salieron un poco de esa sí. De esa gente, ¿no? Que bueno que ya venían de Black Uniforms, de Moderate Liquidation, ya decimos, vamos. Y nada, pues vamos a escuchar a Driller Killer, igual un tema de su primer disco, de creo que era del 93, puede ser, y es una banda de los 90 esto, claro. Sí. Y nada, pues lo que vamos a escuchar es un temita así rápido, de un minuto, que es Who, de su primer disco Brutalize. Estaba ese tema rápido, directo y al grano. Sí. De Driller Killer. Cruz del Bueno. Sí. Y, bueno, vamos a seguir lo poco que nos queda con los Black Uniforms. Y bueno, aquí, nada más sacar el Faces of Death, un año después, en el 90, pues tira la toalla y adiós. Se acaban los Black Uniforms. Y bueno, pues lo que hemos comentado, que Cliff entra en Anticimex y graba pues, lo que has dicho tú. Weismark se fue a vivir a Hollywood y según lo que pone en el recopi este, en el 2001 aún vivía. Ahora no sabemos, porque después Lefty en el 2000 sí murió. John siguió tocando la batería. Andy se fue a Driller Killer y luego se fue a tocar. Como no podía seguir tocando en bandas que hiciesen tours y tal, no siguió con Driller Killer y ahora pues eso, hacía power metal. Y ahora Dios sabe dónde está. Y bueno, pues no es difícil encontrar información de esta gente y dónde estará. Pero desde luego no esperéis una reunión de los Black Uniforms. No es ese tipo de grupo. Para nada. No, eso es. Y bueno, lo que es Driller Killer, no sé si seguían en activo, ¿no? Eso no sé si sabes tú algo. No sé, sacaron bastantes discos, pero les perdí mucho la pista. O sea, no controlé un poco el principio, pero ya está. Sí, además lo mismo. Y ponemos otro tema para del Faces of Death. Sí, yo creo que ya con esto nos tenemos que despedir por esta semana. Es que pondrías Into the Funhouse o City of Death. Vamos a poner el Into the Funhouse. Into the Funhouse es el tema más bailongo del Faces of Death. Bueno, eso es. Pues venga, pues con esto lo dejamos. Este es el programa de Black Uniforms por hoy. Y pues nada, hasta el domingo que viene. Bueno, pues venga, Ur.